Los trucos de la abuelita. De un buen abono depende que sus plantas de interior y exterior crezcan fuertes y saludables. Estos productos pueden conseguirse en cualquier vivero o fabricarse en casa con sustancias totalmente naturales que no afecten el medio ambiente. Los minerales que contienen en el huevo, por ejemplo, son abonos por excelencia. Para preparar el producto, tiene dos opciones. La primera es triturar la cáscara y mezclarla con la tierra de la maceta o del suelo. La segunda, usar el agua donde se hirvieron los huevos para regar las plantas. El agua recuerda que debe estar fría. Otro alimento que contiene muchísimos minerales y vitaminas es la gelatina. En este caso, lo que debe hacer es disolver un paquete de gelatina sin sabor en una taza de agua hirviendo. Y no digan que estoy loca, hay personas que aman a sus plantas y que sí lo hacen. Después que agregues gelatina a la taza de agua hirviendo, agregas 3 tazas más de agua fría y una vez al mes, rocías con este preparado cada una de tus plantitas. Y por último, si tiene un acuario en su casa, una pecera y piensa sustituir el agua para sus peces, no deseche el agua usada, viértala en un recipiente y échesela a las matas y a las plantas de su jardín. Verá cómo se lo agradecen. Hay que seguir los consejos de los abuelos de antes. Los trucos de la abuelita.